grandote. Ahora pedí documento. Mientras te haces el ortival, los pibes desfilan tu departamento. Grandote, no te pongas más de nada, porque si seguís de pillo, los pibes te esperan allá en la parada. No jodas más, vas a cobrar, seguir jodiendo te vamos a dar. No jodas más, vas a cobrar, seguir jodiendo te vamos a dar. Seguir jodiendo que te vamos a dar. Grandote, no te pongas más de nada.